Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la licenciada Laura Amado de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo para hablar sobre dos temas de violencia obstétrica y en realidad denuncias que va llegando a la Defensoría. Tenemos muchas denuncias por este tema, un tema que en los últimos tiempos ha tomado mucha repercusión e incluso ha logrado la Defensoría del Pueblo también en otras actuaciones que las clínicas, los hospitales, los sanatorios tengan en cuenta estas recomendaciones y apliquen el protocolo contra la violencia obstétrica. Por eso tenemos a Laura para que nos cuente casos que han ido surgiendo en estos últimos tiempos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, tenemos dos casos nuevos donde la mujer planteó distintas situaciones de maltrato en el momento del parto de sus hijos. Es muy común que la mujer no lo encuadre como violencia obstétrica, no tiene por qué. Eso lo hacemos los organismos que intervenimos en este tema. La mujer da cuenta de una serie de situaciones de mucha desprotección, de mucha vulnerabilidad y de maltrato, de falta de contención, de falta de información, que bueno, la plantea y te cuento un poco cuál es la modalidad de intervención, porque la idea es que esto pueda servir para que otras mujeres reconozcan o identifiquen ciertas situaciones que vivieron en el parto, que pueden haber sido violentas, y bueno, puedan hacer el reclamo y lograr que ciertas condiciones que están naturalizadas en los equipos de salud sean modificadas en pos de que las mujeres reciban una mejor atención en el momento del parto. Generalmente, además, estas son denuncias posteriores, bastante tiempo, muchas veces posterior, hasta que la mujer tiene el parto, vuelve a su casa, se Exacto. recupera, es como que pasa un tiempo de esto. Entonces, diría que pasa a veces más de un año. Más de un año, es decir, esto como es más un pedido de reparación y más que nada de prevención hacia otros casos que una reparación propia, se podría decir. Por supuesto. Y además, al revés de algunas otras situaciones de salud donde la persona está necesitando sí o sí el tratamiento y es de urgencia, esto es más un trabajo de concientización. Exacto, de concientización. O sea, primero de los equipos de salud, tanto las mujeres como los equipos de salud y como los organismos que intervenimos en temas de igualdad de género y de prevención y protección de derechos humanos, tenemos que empezar a identificar cuáles son esas prácticas y esas condiciones que pueden resultar violentas. Algunas para modificarlas y otras para directamente erradicarlas. Por ejemplo, que la mujer no esté acompañada en el proceso del preparto, parto y posparto es un derecho que tiene, que está contemplado en la normativa vigente del parto humanizado, y que las mujeres tienen que tener conocimiento sobre ese derecho. Entonces, vulnerar este derecho, dejar a la mujer sola en ese proceso, es una violación y requiere que los equipos de salud modifiquen sus estructuras mobiliarias, de personal, de recurso humano, para que la mujer pueda estar acompañada. Te doy un ejemplo de una de las cosas que generalmente se reitera: la falta de información sobre las prácticas que realizan en el cuerpo de la mujer, la falta de información sobre la salud del recién nacido. Son como unas constantes que se dan en la mayoría de las denuncias. Lo importante es destacar que la Defensoría integra una mesa de trabajo interdisciplinaria e interinstitucional coordinada por la CONSAVIC, y que también integran el Ministerio de Salud de la Nación, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Parto Humanizado, el INADI y la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Servicios de Salud. El rol de la superintendencia es fundamental porque es el organismo que realiza una auditoría en las clínicas denunciadas, y esta auditoría es la que puede revelar cuáles son estas condiciones y estas prácticas que están naturalizadas en el equipo de salud. Entonces, si no vemos lo que es común y sucede a todas las mujeres, no se va a reparar. Entonces, es muy importante el tema de la auditoría para que se detecten una serie de cuestiones que tienen que ser modificadas, y eso es el trabajo final que realiza el Defensor del Pueblo, que es lo que venimos a hablar puntualmente hoy, que son estas dos resoluciones que dictó, sí, sí. Donde se recomienda en un caso la clínica Boedo de la provincia de Buenos Aires y en otro caso el sanatorio IMA también de la provincia de Buenos Aires, que adopten una serie de medidas para cumplir con las recomendaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud y las recomendaciones generales del Ministerio de Salud y de la OMS, con respecto al tema del parto humanizado. Eso sería entonces la actuación de la Defensoría. En este caso, además, y bueno, y con el tiempo tratar de lograr que todos los centros asistenciales lo tengan y todos los centros asistenciales puedan cumplir con esto, ¿no? Así que eso sea progresivo. Claro, hay como dos objetivos que enmarcan toda la labor. El primero es empoderar a las mujeres, que la mujer empiece a tener conocimiento sobre esta problemática. En segundo lugar, que los equipos de salud tengan los mecanismos como para identificar y modificar las prácticas que son pueden ser violentas hacia las mujeres. Licenciada Laura Amado, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Esta semana se realizó el Encuentro Regional de Defensorías del Pueblo e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en Montevideo, Uruguay, de la cual participó la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y por eso tenemos con nosotros la visita de la doctora Daniela Pires, que fue una de las participantes. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Contanos un poco de qué se trató esto. Estuvo presente el representante regional de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ACNUD, el señor Américo Incalcaterra. ¿Y qué fue el trabajo que se realizó allí? El representante regional hizo una presentación de las recomendaciones por las nuevas agendas internacionales. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay varias agendas internacionales que están marcando la necesidad de un rol de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de todas las instituciones nacionales, y que tienen una relación y una interdependencia entre ellas y una manera que nosotros tenemos que trabajar, y es un plan de acción para la Defensoría. Desde la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, COP21, como la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Riesgos de Sendai, o la Cumbre sobre la Financiación para el Desarrollo, como Habitat 3, que va a fijar una nueva agenda urbana y mundial. Pero se destacó la función de la Defensoría en el programa de seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esa oportunidad, el representante regional no solamente explicó la agenda 2030, sino que también destacó la experiencia de la Defensoría ya en una fase de implementación, de seguimiento y no solamente de difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro, ellos están trabajando sobre ellos. Exactamente. Hay muchos estados que están en una parte de difundir los objetivos, es muy importante este rol, pero bueno, por suerte nosotros tenemos adelantados ya la implementación del seguimiento, cómo aplicarlo. Y la importancia es, como destacaba el doctor Américo Incalcaterra, la agenda es una agenda de derechos humanos, los objetivos de desarrollo. Y en la segunda parte de este encuentro regional se hizo la presentación de unas directrices para las observaciones de manifestaciones y protestas sociales. Es él destacando de que ya la CEPAL ha realizado informes que en América Latina vienen crisis económicas, hay una cierta tendencia, por lo tanto el tema de las manifestaciones está en la agenda del Alto Comisionado. Y como todo ejercicio de la democracia, desde esa interpretación, necesitamos tomar un rol que promueva el diálogo y el derecho a peticionar a las autoridades y tomar a las manifestaciones como no un desafío contra el orden jurídico, sino un reclamo para acceder y ejercer esos derechos que a veces son negados por las vías institucionales. En este caso, entonces, las Defensorías y el Instituto Nacional de Derechos Humanos tendrían una participación de control, un rol de control y de mediación dentro de sobre todo lo que se destaca es un rol de observador. Para las manifestaciones sociales pacíficas. Y cuál es la posición que cada institución puede tener. Entonces se consensuaron determinados puntos y después hubo una presentación de las directrices de manera convocada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, que invitó a diferentes autoridades, y ahí se presentó públicamente estas directrices junto con era la Defensoría del Pueblo de Argentina, de Ecuador y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Ajá. Con esto, por supuesto, si ya se pasó también en un trabajo. ¿Qué más podemos comentar de la reunión? ¿Sobre todo satisfactoria? Sí, sobre todo por el intercambio, como todos estos encuentros, ¿no? el alto comisionado convoca y siempre pone una agenda a las instituciones nacionales de derechos humanos con temas donde nos busca promover e impulsar, y los encuentros siempre nos permiten enriquecernos con las experiencias de uno y de otras defensorías, además de las relaciones y trabajos en común. Así que fue una experiencia muy importante, y sobre todo establecer el programa de seguimiento fue, la verdad, que de una manera aceptado por todas las defensorías, las cuales se presentaron y pidieron, bueno, esto, el intercambio de experiencias, y presentaron mucho interés. Y bueno, además de esta presentación, se realizó como una vinculación para poder replicar el programa en otras defensorías. Claro, en otras defensorías. ¿Cuándo sería ya el próximo encuentro? ¿Cómo seguiría trabajando este trabajo? ¿O se tendría que hacer una presentación ya, no sé, en un X tiempo? No, la realidad es que nosotros lo que buscamos es ya seguir estos lazos con cada defensoría. Depende de la situación de cada defensoría en cómo podría replicarse nuestro programa. Pero bueno, fue presentado todo el programa, ellos llevaron ya todo el material como para hacerlo de esta manera, de una forma virtual, digamos, sí, el intercambio de experiencias. Y bueno, pues puede ser que se hagan las alianzas mediante convenios bueno. Y visitas, por supuesto. Así que ya se lanzó el trabajo. Exactamente. Daniela Pir, te agradecemos mucho por estar con nosotros. No. ONG informó que en 8 años hubo 99 femicidios de hijas e hijastras. El Observatorio de Femicidios Maricel Zambrano contabilizó que de los 2.094 femicidios registrados desde 2008 hasta el año pasado, 99 fueron perpetrados por padres o padrastros de las víctimas, de las cuales 17 presentaban indicios de haber sido abusadas por su asesino. El registro de la ONG detectó que 30 de los femicidas se suicidaron luego de asesinar a sus hijas o hijastras. 14 de ellos tenían denuncias previas y 4 tenían prohibiciones de acercamiento.